Lo típico de viaje. Hoy nos dirigimos hacia Ness Point. Allí hay un faro que está situado sobre un acantilado. A escasos metros de la carretera que conduce a este punto, una camioneta con sirenas ámbar nos corta el paso. Nos bajamos para preguntarle si es posible continuar andando. El caballero nos informa de que la vía se halla en obras y los automóviles no pueden pasar, aunque nosotros sí. En este instante, al reparar en mi pierna maltrecha y mi muleta de apoyo, su semblante dibuja una sonrisa socarrona e indica que a lo mejor no llegamos nunca si tengo que ir con una sola pierna. Por si la amabilidad de los escoceses no pudiese sorprenderme más, el susodicho me acerca a una carretilla de las obras y nos la deja para que mis amigos me lleven hasta el mirador. Creo que en realidad era una broma, pero a los españoles no les puedes dar estas ideas porque las llevamos a cabo. Adrián aparca la caravana en otra zona que no está señalizada, para que puedan pasar el resto de vehículos, y al igual que nosotros, comprobar que la carretera está cerrada a este punto. Y es así como entre los dos me empujan su vida en la carretilla hasta el mirador, y mi hermano me encarga la misión de ser la fotógrafa del momento. Al acercarnos, las vistas del mar me ponen la piel de gallina. Nos sentamos en el verde prado desde el que se divisa el faro. Un vago recuerdo de cuando éramos pequeños me viene a la mente. Adrián, ¿recuerdas aquella vez en Asturias, en la playa? Estábamos bañándonos y buceando en busca de conchas. Y de pronto, una ola enorme me arrastró y tú me cogiste de la mano y me sacaste rápidamente. Comento dubitativamente porque no sé si exactamente fue así. La ola no era tan grande, Marina, pero si así de heroico lo recuerdas, dejémoslo estar. Responde con su sonrisa y hoyuelo lateral. Compi, guiada por su irrefrenable instinto de perro pastor, no deja de hostigar a las ovejas, así que, por cuestiones morales ovejunas, decido atarla para que también aprenda a contemplar. Nos comemos unos bocadillos de diversos ingredientes con combinación incongruente, pero que nos darán la energía que necesitamos. Lola comienza a relatarnos una historia marina de cuando ella era pequeña. Mi padre y yo estábamos en la playa de Izurún, que a él le encanta, porque siempre veraneaba con sus padres por estas costas del norte. Estaba soleado, pero no lo suficiente, dice señalando al cielo. Y de pronto unas gotas de lluvia comenzaron a precipitarse sobre el mar. Cuando me giré hacia el horizonte, pude avistar un arco iris completo. Se reflejaba en el mar, llenándolo de color. Según termina la historia, empieza a sucedernos lo mismo. Y mi acertada amiga señala entonces el arco iris que frente a nosotros se alza coloreando el mágico momento que estamos viviendo. De vuelta al chalet rodante, le devolvemos la carretilla a James. James pronuncia despacio cada palabra y lo agradecemos profundamente. Le dice a Adrián que ha aparcado en una zona con muchas piedras y algún bache, indicando cómo debe salir del lugar de la manera más segura. Lo cierto es que suena extraño, pero decidimos continuar con la marcha. Al cabo de 10 minutos, escuchamos cómo una de las ruedas traseras suena como si estuviese aleteando y la caravana se gira levemente. Ni Lola ni yo pronunciamos una palabra, porque Compi se encarga de avisar del inminente peligro. Adrián, que ya lo estaba notando en el volante, había disminuido la velocidad y en un lado del arcén estaciona para comprobar el estado del neumático. Con cara de circunstancias y en un periodo temporal muy breve, cada uno se para un momento a pensar en el paso a dar en estos casos. Es increíble cómo, en cuestión de segundos, se pasan mil ideas por la mente. En mi caso, todas ellas me imagino cómo intentar ayudar con una sola pierna. Adrián y Lola se bajan para comprobar la situación. Yo mientras llamo a Manolo, que ya que es mecánico, puede indicarme cómo solucionar este segundo incidente del viaje. Llamar para solicitar asistencia en carretera es tan caro como alquilar otra caravana, así que la idea es que lo arreglemos por nuestra cuenta, por la cuenta que nos trae. Manolo coge el teléfono bastante rápido, algo que no es lo común, suele devolverte más tarde la llamada. Pero esta vez me atiende tan dinámico como interesado, y empiezo a relatar lo sucedido. Primero detallo lo grande que es la casa rodante. No para fardar, sino para que pueda Manolo hacerse una idea de lo que podría suponer tener que recurrir a la rueda de repuesto. A Manolo parece no interesarle todo esto que relato y prefiere hacerme otras preguntas como si disponemos de kit de reparación o algo por el estilo, lo cual tiene sentido. Es entonces cuando, mientras estoy en la llamada, miro por el retrovisor para ver si puedo observar indicaciones de alguno de los dos y poder dar más detalles a Manolo. Pero me quedo sin palabras, cual actor que olvido su línea. Lola y Adrián se están abrazando. Manolo intenta comprobar si sigo teniendo cobertura. ¿Marina? ¡Hola! Así que me cuelga sin darme cuenta. La conversación había terminado y yo todavía seguía anonadada, con el teléfono aún en la oreja, por supuesto. Ambos vuelven a entrar y hago como si no hubiese pasado nada. Les explico lo que Manolo me ha contado, resumiéndolo en que encontremos el kit de ayuda o nos pongamos manos a la obra con la rueda de repuesto. Lola se pone a rebuscar por todas partes con una calma espantosa. Mi hermano y yo somos mucho más nerviosos y casi damos más vueltas sobre nosotros mismos que Compi. Finalmente, mi amiga encuentra un kit de reparación de neumáticos en uno de los laterales de la caravana. Salimos entonces para comprobar si nos basta con un parche o si hay que reemplazar una rueda por otra. Se ponen manos a la obra mientras Compi y yo contemplamos la escena, sentadas en unas bolsas de plástico en la pradera que limita con el asfalto, para evitar más manchas de barro en textil en menos de 24 horas. Examino sus hazañas con ojos entrecerrados y cara de sospecha. Cuando me doy cuenta de esto, me descruzo de brazos y desdibujo los morritos de mi cara. Lo de los ojos me cuesta más, aunque creo que es una tara de nacimiento. No se me puede tachar de malpensada. Los conozco a los dos de toda la vida. Adrián no suele abrazar nunca. Y Lola suele ser la que abraza, no la abrazada. En estas circunstancias, decido respirar y olvidarme del tema. Además, Compi empieza a perseguir ovejas de nuevo y hace que me levante. Está claro quién es la que pasea a quién.